Dicen que tú no me quieres, quiero saberlo de ti. Tienes otros quereres, quiero escucharlo por ti. Dicen que en tu cara morena tiemblan otros besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Dime que mienten, que nunca tendrás otro amor. Deja que mi labio te nombre, quedo como se nombra Dios. Dime que sí, que un pedazo de cielo tendré, y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida también te daré. Cara morena, tiemblan otros besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Dime que mienten, que nunca tendrás otro amor. Deja que mi labio te nombre, como se nombra Dios. Dime que sí, un pedazo de cielo tendré, y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida también te daré.